No, no, pregunta si ya estamos transmitiendo por Twitch. Sí, sí, ya estamos transmitiendo, sí. Ah, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Ah, shit. Here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 9 de la 15ª temporada y arrancamos, pues la verdad es que con bastantes cosillas a tener en cuenta. La primera de todas es que tenemos una invitada aquí con nosotros y nos va a dar, creo que va a dar juego, que ya estuvo por aquí hace tiempo, hará un par de añitos más o menos, un par o tres de añitos, ya estuvo por aquí. Y bueno, tenemos un programa bastante interesante, tenemos un análisis, tenemos noticias, tenemos conferencias, vamos a comentar todo lo que ha venido del mundo del videojuego, ya sabemos que... Nada, todo no, solo lo más interesante, bueno, que ha habido morralla, casco, porro. Vamos a filtrar. Si contamos todo, acabamos el viernes de la semana siguiente, vale, no. No, claro que no. Comentaremos lo más destacado, lo más importante, lo que más nos haya gustado, o directamente lo que nos haga las pelotas, porque para eso es Indie Podcast y para eso estamos nosotros aquí. Punto. Claro que sí, campeón. Vamos con la pregunta mamporrera, que nos, a falta de una, tenemos dos. La primera nos la trae nuestro amigo el Tito Phil Spencer, que dice, atención, que Xbox, o sea que ellos, Xbox, debería tener una portátil. Ojo, dice que creo que también deberíamos tener una consola portátil, que es algo que se lleva rumoreando desde hace meses, que se habla de que la marca ya había preparado varios prototipos. Según en sus palabras, dice que el futuro para nosotros en el hardware es bastante asombroso. Estoy increíblemente entusiasmado con el trabajo que el equipo está haciendo en torno a diferentes factores de forma y diferentes formas de jugar. Creo que a mucha gente le vendrá a la cabeza, pues ya no solo la Switch como un híbrido, sino quizá más los que tenemos alguna cana, pues la PSP, la PS Vita, consolas que portátiles de una marca importante de videojuegos, como fue Sony en su momento, pues pensar si Xbox o Microsoft va a poder hacer algo interesante y lo más importante, que se venda, que se juegue y no acabe con un desastre como fue la PS Vita, que fue una buena consola, pero que no tuvo su espacio en el mercado. Especialmente hoy en día, que también nos encontramos con la telefonía móvil a lo avanzadísima que está, yo os pregunto, ¿creéis que una consola portátil podría triunfar? No sé, ¿qué opináis? Rodici, buenas noches, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Buenas noches, pues encantado de estar por aquí de vuelta, encantado de tener por aquí de vuelta a la invitada que luego presentarás, que siempre es un placer, siempre nos cuenta cosas interesantes, así que será guay ver qué dice. Respecto a la noticia de mamporrera, que solo has dicho una, así que no se me ha olvidado que tienes ahora una segunda. Vamos a la segunda. Yo, además, desde los que somos viejos nos acordamos de las consolas, yo, los que estamos al día, estamos actualizados, pues sabemos que está la ROG Ally, la Steam Deck... La Lenovo, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces, mil consolas emuladoras también. No, pero... me refiero a PCs portátiles, que básicamente es por donde va más la cosa, que de hecho en las declaraciones de Phil Spencer lo comenta, que él tiene varias de estas, y que básicamente es lo que ahora mismo está haciendo que se dispare lo que es el juego portátil. O sea, antes una consola portátil requería muchos sacrificios, requería planificar muy bien y adaptar muy bien los lanzamientos a las limitaciones de hardware que tenía esa máquina, que es algo que lo que Nintendo supo hacer de maravilla, y era el punto diferencial, sabía explotarlas y exprimirlas como siempre ha hecho con sus máquinas. Y ahora mismo ya no, ahora tenemos ya prácticamente, bueno, tenemos PCs portátiles, que tendrán limitaciones de potencia, pero siguen siendo PCs, porque básicamente menos las Steam Deck todas corren con Windows. Y son PCs, las componentes de PC, entonces los ports puedes llevar cualquier juego, entonces tiene mucho sentido. Tiene sentido sobre todo porque le puede dar variedad, porque ahora mismo quitando la Steam Deck, el resto son máquinas que corren Windows. Entonces no son consolas, son PCs portátiles. Si Microsoft saca una máquina del estilo con OS de Xbox, que sea enchufar y jugar, encender y jugar, con la capacidad que tiene Microsoft de escala, que puede sacar algo a un precio más competitivo que estas otras compañías, pues me parece que puede ser una máquina ciertamente interesante, sobre todo porque las capacidades hoy en día en cuanto a los chips ya están permitiendo eso, cosa que antes era impensable, pues las litografías más modernas, con lo que poco que consumen y la potencia que pueden dar, pues están permitiendo eso, entonces sí, puede ser interesante una máquina así. Perfecto. Ricky Snide, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. Muy buenas noches, chicos. Pues muy bien, tío, después de esta resaca de No E3, la verdad que ha estado muy bien. Y nada, comentando tu preguntita, ya lo hablamos en su día un poquito con Cronos, con Alexis hace un par de semanitas, el tema de ese rumor. Y hombre, para mí sería interesante. Yo lo estaba hablando con mi hermano, con Adriano Bicho, con Baque también, un grupo que tenemos. Y nos planteamos el tema hasta de Game Pass, cómo podría ser, y que yo pudiera llevar la consola sin estar conectado, que me dieran cómo te pasa con Netflix, que puedes bajarte un juego y durante 3, 4, 5 días poder jugarlo, y luego para seguir jugando pues te tienes que volver a bloquear al online y demás, no sé. Yo creo que puede ser interesante, puede ser una salida muy curiosa, que se centren sobre todo también en ese Game Pass que tanto están alardeando últimamente. Y yo lo veo súper interesante. También te digo, yo no me la compraría a día de hoy, para como estoy, pues no me la compraría, las cosas como son, porque tengo mi Xbox, voy tranquilito, no me la pillaría. Pero sí que hay gente que sería muy interesante, y al final se suman más opciones al mercado, que con Switch y con todas estas ordenadores portátiles que hay, pues es interesante para todos aquellos que realicen viajes y demás, pues cuantas más opciones tenga por donde elegir, pues mucho mejor. Perfecto. Y el último zumbado de la noche, a espera que quizás se pueda conectar a alguien más, pero si no, pues el último zumbado de la noche, ni más ni menos que el señor Alexis Crono 86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí un poco como Ricky, ¿no? Con resaca de ver eventos. Y vamos adelantando, no todos de la misma calidad. Pero bueno, vivos, que es lo que importa. Para mí la consola, digamos que lo estábamos discutiendo también en el grupo de Telegram, ¿no? Para mí tiene sentido porque puede llegar a posicionarse como una segunda alternativa después de la Steam Deck. Microsoft no puede competir con la Steam Deck, para mí, por cómo está afianzada en este momento, pero si saca algo similar a lo que es una ROG Ally, por así decirlo, como decía Roddy, el acceso que tiene Microsoft a los componentes y los tratos que tiene con los fabricantes de primera mano, va a ser que las capacidades que tenga de poner precios más interesantes la posicionen mucho mejor en coste. Y para mí lo ideal es tener como hace la Steam Deck, solo que la Steam Deck lo hace con Linux. Es decir, que se abra la interfaz de Xbox con las cosas de Xbox, con tu biblioteca de Xbox, que sea Xbox, pero si llega a tener una opción de con esto me voy a un escritorio Windows común y corriente, creo que eso haría que la consola sea, tenga un plus de un montón de gente que no tiene PC y que a lo mejor tiene, no sé, le apetece jugar al puto Age of Empires porque lo jugaba cuando era chico o lo que sea. Y a lo mejor, si consiguen sacar un cacharro que ande en torno a los 400, 500 pavos, que tenga su biblioteca de Xbox, que sea un producto de Xbox, un producto para jugar Game Pass, que ese es el foco, pero que luego tengas la opción de abrir Windows y poder tirar de eso, ponerte a jugar al God of War, a lo que sea, pues ya lo tienes. Para mí tiene sentido en ese punto. ¿Y cuál sería para ti un precio interesante? Ya que lo has comentado, si te puedo preguntar. Para mí 500 sería un precio muy interesante, $4.99 por la versión base, sería un precio interesante. O sea, el precio más o menos de una PlayStation 5. Claro, tengamos en cuenta que tiene que ser algo que tiene que poder correr todo el catálogo de Xbox Series. Claro, entonces, que es el problema que tenía la Steam Deck, que muchos juegos nuevos ya no los podía correr, al menos bien. Claro, y más problemas tiene por ahí la ROG Ally y similares, que con más hardware a veces tienen menos posibilidades de correr cosas porque no tienen ese trabajo fino de optimización para esa máquina. Pero dice que no es para un argentino. Mi documento es italiano, Charlie. No tengo pruebas, tampoco dudas. Bueno, pues mira, se ha conectado. Aprovechamos la coyuntura para presentar a Sir Chal. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues mira, me he conectado y no gracias a Discord y sus 700 sistemas de verificación, en el cual he tenido que cambiar la contraseña 3 veces y después me he llegado un correo para verificar la dirección IP. Tócate los huevos, que es el puto mismo, bárate esa mierda. Y encima he dicho, es que no puede ser peor, tío, de verdad. Pero bueno, nada, aquí... Ha sacrificado pues... una gallina o una vaca, ha tenido que hacer 3 vueltas a la manzana y sí. Activar el... Bueno, una colleja al vecino, no sé cómo ha hecho eso, pero bueno, yo lo he hecho. Bueno, hay que decirlo que no solo Sir Chalo, o sea, Ricky también le ha costado la vida entrar hoy en Discord, así que sí, mandamos afectuosos saludos a la gente de Discord. Esto es una locura, esto lo hace la gente de Google, yo creo. Son los mismos diseñadores, tío, porque yo digo de verdad, o sea, pones la contraseña y te dice, no, esa no es. Ah, pues la cambio, te envía un correo, no me llega. Has mirado spam. Bueno, pues mándame otra vez, venga, a ver, te la mando otra vez, venga. Pongo la contraseña nueva, venga, contraseña nueva. Y te dice, ojo, que no puedes igual que la anterior, pero vamos a abrir la puta. Si no había llegado, ¿no? Pero si no era esa, ¿no? Hostia puta. Bueno. Pero bueno, estoy aquí, aunque me da miedo, porque está. Aquí hay un montón de nacionalidades, mexicanos, argentinos, luego de otro país también como catalanes, tío, no sé, tío. O sea, es que es normal aquí en este punto. Bueno, pues vamos. Pero no has respondido a la pregunta, ¿eh? O sea... Falta Fenillator de aquí del otro punto, ¿sabes? Bueno, que Charita ha mostrado la pregunta. Bueno, que sáltatelo, si habla mucho. Bueno, hay una segunda pregunta más por redes. No, que responda, coño, que era broma. Joder, macho. Phil Spencer ha dicho que Xbox quizás estaría pensando en sacar una consola portátil. ¿Tú qué opinas, Charlie? Un segundo. Joder, y para eso le doy pie para que hable. Vamos a dramática. Bueno, pues mientras tanto vamos a presentar a la invitada. Es una persona que ya estuvo aquí hace un tiempo, ahora ha vuelto. Va a analizar junto conmigo el análisis que tenemos de hoy en día. Y bueno, la verdad es que tiene el cielo ganado por aguantarme día a día. O sea, la verdad, se ha dicha. Y es Chris. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. No, de friki nada. Él es un sabio. ¿Qué opinas de lo que hemos hablado? ¿De que Microsoft saque una Xbox, saque una consola portátil? ¿Cómo saca cuartos? No, a ver, yo no soy mucho de portátiles tampoco. La verdad es que me gusta mucho sentarme en mi sofá, en mi super tele y jugar ahí a tope. Pero bueno, no sé, siempre es cuestión de cómo de probarlo, ¿no? Pero si ahora te dicen de poder jugar a juegos guay, con una buena consola... Es que no tengo tiempo. Bueno. O sea, tengo tantos juegos en cola... De la Play y todo, es que no me da la vida. Pero es que no lo estás enfocando ahora, bien. Lo tienes que ver de esta manera. Tú le das esa máquina a Muñi y le dices, el sofá y la tele para mí. Ya lo he intentado con la Switch, pero no funciona. No, pero la Switch se queda cortica para él. O sea, eso ahí no tiene excusa, ahí podría correrlo todo. Eso es verdad. Hay que atarlo, si no lo vale eso. Pues venga, vamos a por la segunda pregunta, que esto se hace largo. Es una pregunta que... Da para yo no mucho. Contesto a la primera. Ah, bueno, a ver, di, venga, va. A mí como jugador me parece genial. Ahora bien, como medida, o sea, como, yo qué sé, intento de meterse en el mercado, a ver, que metan una puta consola que funcione, es decir, una sobremesa que funcione, y se dejen de portátiles para el bien de ellos, simplemente, ¿eh? Oye, como jugador me encanta que saquen 200, tío, me la compro todo. Ya. Claro, bueno, si el rendimiento luego es bueno y tira y, bueno, no sé, los gráficos... Hombre, bueno, con es que, Game claro, Pass, tía, o sea, Game Pass con esa consola portátil es un win-win, pero, escucha, si no eres capaz de hacer funcionar la puta sobremesa, ¿dónde va una portátil? Claro. Ya. Bueno, díselo a Nintendo, que durante unos cuantos años estuvo que la de sobremesa no iba demasiado bien, pero que tiraba de portátiles, así que... Sí, escucha, Nintendo es como... juega no en otra liga, es otro deporte. Ah, no, sí, eso sí. Te saca una Switch 2 con gráficos a 640x480, escucha ese hincha. Y mucho me parece. Y tú vas a ser el primero en comprarlo junto conmigo el segundo. Sí, por supuesto. Y luego me lo venderá a mí el cabrón. La segunda pregunta es que comentaros que Capcom ha hecho una super mega cacho encuesta y ha hecho varias preguntas y la verdad es que ha salido cosas bastante interesantes, de los que, por ejemplo, los 10 países que más han votado, está España entre ellos, Estados Unidos el que más ha votado, más incluso que Japón, Pero, ¿y cuáles han sido más o menos? Han hecho como 10 preguntas, no voy a decirlas todas, pero las más curiosas, las más interesantes. Por ejemplo, han preguntado cuál es el juego que más te gusta de Capcom y han quedado pues Resident Evil 2 en octavo puesto, el de 2019, Okami en quinto puesto, Dino Crisis 1 en segundo puesto y Devil May Cry 5 en primer puesto. Es el juego que más gusta de Capcom. O sea que, curioso. ¿Cómo que curioso? Una polla, juegazo de la Copa Pino, tío. Yo soy mentira, según la gente miente que habla. Que, de hecho, va de la mano con que el personaje favorito de Capcom es Dante, seguido de Leon Kennedy y de X, de Mega Man. Y sabes que es verdad desde que le viste bailar. Total. Y después, una pregunta que creo que es la que nos va a dar juego a nuestra pregunta es... ¿cuál es? Espera, aquí lo tengo. ¿Cuál es la saga que la gente quiere que Capcom retome? Y, sin lugar a dudas, la saga que más quiere la gente, con 80.000 votos, el segundo es en 63.000, o sea, hay una diferencia bastante gorda, es Dino Crisis. La gente quiere que continúe Dino Crisis. Luego, en segundo puesto estaría la serie Mega Man, luego vendría Devil May Cry, luego vendría Resident Evil, y luego pues ya tenemos varios, como Darkstalkers, la saga vs Capcom, Okami... A ver, ahora os doy paso. Yo creo que Resident Evil ya hay bastante, mucho contenido, están haciendo remakes, están haciendo remasters, por lo tanto entiendo que quede un cuarto puesto, porque joder, es que ya saben que están trabajando en ello, pero Dino Crisis no me parece para nada raro, porque es una saga que se quiere mucho, especialmente el primer y el segundo juego, que el 3 creo que hay mucha gente que no sabe que existe, tampoco para lo que es. Por suerte también esa gente. Exacto. Pero bueno, os quería preguntar, ¿vosotros estáis de acuerdo con ello? Rudy, ya sé qué vas a decir, pero ¿cuál es vuestra saga que queréis que sea una secuela? No, que se joda, no dejes hablar. Rudy. A ver, por supuesto, yo de Devil May Cry, pero me parece normal, o sea, es que lo de Dino Crisis, ¿cuánto tiempo se lleva pidiendo? Es que es el clásico. Que la gente, salió, o sea, el último? Ya no es de Capcom, o sea, cuando le pides a la gente, ¿de qué quieres un remake? O sea, Dino Crisis siempre sale, se escucha mucho, entonces es que no sorprende nada. A mí, Devil May Cry, pero Dino Crisis, no te digo. Y pues la gente ahora mismo, viendo el buen trabajo que han hecho con Resident Evil, pues imagínate que hagan algo del mismo nivel con Dino Crisis. Ya. Es que Shut up and take my money, pues eso. Totalmente. Rikis, ¿qué opinas tú? Total, van a sacar el Dino Crisis, no va a vender una puta mierda y luego nos preguntaremos por qué. Así que... Este es el pescadilla que se muerde la cola, tío. ¿Queremos este juego? Ah, sí, por favor, sácanos un remake, sácanos lo otro y cuando sale, pues no respondemos. Así que saca lo que quieran, que al final no va a vender la mierda. ¿Crono? Dino Crisis se comería el segundo vergazo más grande después de... Code Verónica, cuando sabes que en Code Verónica también se va a comer una chusta. Wow, porque por caso las encuestas y los que responden las encuestas son los mismos frikis que son como nosotros, que Oye, ya lo hemos hablado un montón de veces, lo repetimos todos los programas, somos la minoría. Entonces las encuestas la responde la gente que le gustan los videojuegos, la gente que le gusta los videojuegos no es el mercado masivo de videojuegos. Entonces me gustaría ver Dino Crisis, claro, tampoco soy muy fanático de otra franquicia Capcom, sí que hay cosas que me parecerían más interesantes ver o cómo lo harían, por ejemplo un Kylax dinosaurio o alguna cosa así de retraído de alguna otra época, pero yo creo que se pediría mucho y pasaría como un Shenmue o como todos estos casos que uno dice esto va a ser éxito porque el internet lo viene pidiendo hace 10 años y después sale y no lo compra ni su puta madre, así que estoy en el mismo barco que Rikis. Hombre, claro, es que contemos con un Dino Crisis con el motor gráfico de Resident Evil 2 Remake, hostia, y con ese estilo, la verdad es que, o un Resident Code Verónica, ya sé que son juegos muy de nicho, pero, joder, y estoy 100% de acuerdo con vosotros, decir, hostia, es que la gente lo pide, pero luego no lo compra, el Code Verónica, siempre que ha vendido muy poco, es un juego que parece mentira, no sé si es porque no tiene el número 4, o sabes, no es un de esto numérico, que la gente piensa que es secundario, pero es triste, es un muy buen juego que no tenga esa fuerza, al menos de llegar a la gente. Pero no sé, piensa, Muñi, piensa una sola, remarca otra vez, ¿cuánta gente has dicho que lo ha votado? ¿80.000 personas? Ya. Son 80.000 copias. Es que... Por más que toda la gente lo compre, que yo no creo que es eso que dicen, luego la gente no lo compra. No, la gente que ha votado, la gente que lo pide, la gente que está en internet, posiblemente lo compra, pero el tema es ese, que es una minoría y hoy por hoy para una empresa como Capcom, sacar un juego de 1 millón de copias está al borde del fracaso absoluto. se manejan números muy, muy, muy bestias. Sí, Chal, ¿qué opinas tú? Hombre, yo voy a diferir en vuestras opiniones. Yo creo que antiguamente sí, cuando salieron Dino Crisis, yo creo que el primero vendió bien, me parece. El segundo vendió peor. Que yo recuerde, el tercero, bueno, el tercero no existió. No. Pero yo creo que si lo sacan con el motor actual, cualquier juego que toque Capcom, porque viene de una trayectoria de Resident Evil 7 muy, muy, muy, muy buena, muy buena. Yo creo que vendería, se llame Code Verónica, se llame Dino Crisis o se llame lo que quiera llamarse. Que creo que los siguientes remakes es el remake del 1. Resident Evil 1, efectivamente, sí. Que ya se ve de puta madre. Pero bueno, oye, si le dan una vuelta de tuerca más y cambian al estilo Resident Evil 2 remake y Resident Evil 4 remake, genial. Pero si me sacas un Dino Crisis con ese motor gráfico y ese tipo de juego, creo que la gente lo va a comprar en masa, independientemente de si le gusta más o menos el juego, porque creo que es Capcom ha creado ahora mismo un género. Que yo soy más partidario de los Resident Evil, estilos Resident Evil 7, de parte de terror y tal, pero no sé, creo que va de la mano lo de que sea la saga que más gente quiere que se haga un remake a la, una de las más esperadas. Va, creo que van unidos de la mano, pero por eso, porque Dino Crisis es el último que tiene 24, 25 años. Pues te digo, cuando creo que es del 90. Y 90 y largos del 99, 1 de julio, mira, 1 de julio del 99, claro, 25 años sin ver un spin-off, sin ver un remake, sin ver un reboot, sin ver nada de Dino Crisis, que la gente, pues oye, tiene su, ya no por ser Dino Crisis, sino porque el estilo de juego, pues la verdad que mola y tiene su público. Yo creo que si le toca a Capcom y saca algo parecido a Resident Evil 2 Remake, creo que lo peta, Ya. Es que tendría también que ponerse un poco el contexto de dinosaurios, ¿no? Que no está muy puesto. Tendría que salir Pedro Pascal haciendo una serie de HBO con dinosaurios. Y ahí quizás sería un buen momento para dinosaurios. Escucha, sale ahora un Jurassic Park Survival este, que tiene muy buena pinta. O sea, yo creo que empieza a estar medio de moda. Dice que es muy estilo Alien Isolation. Y aparte, escucha, ya se está haciendo publicidad de la cuarta entrega de Jurassic World, que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, con Scarlett Johansson, o sea que creo que está otra vez en auge eso de los dinosaurios, y Capcom, me extraña mucho que sean gilipollas y no metan ahí el cuezo. Ya, pues puede ser un buen hecho. Primal, tío, si quieres dinosaurio. Hostia, el Primal. Pues yo creo que también va a salir una serie en Netflix, ¿no? De animación o así de dinosaurios, ¿no? Sé que están un poco en auge, sí. Sí, se llama Peter and Dinosaurs, sí. Pues, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y tú, de Chris, de Capcom, que bueno, Chris acaba de jugar a Resident Evil 1 Remake. Sí. Un poco más de infarto, pero oye. Echadla, por favor, del stream, por fin, gracias. Le estoy intentando que juegue al Resident Evil 2 Remake, pero me va a costar. Es mucho mejor, Chris, está mejor hecho, es más divertido. No, por eso, porque se caga. Es que me asusto. Buah, lo paso muy mal. Pues en este. Me cuesta mucho. Lo va a pasar peor, yo creo, en el 2. Escucha, Resident Evil 7, no te acerques ni con las manos de la mujer. No. Si ya me acuerdo ya. Alguien me lo puso enviar. Y en VR tampoco te sabe, no se te ocurra. Exactamente. Sí, eso. Bueno, gente, pues nada, vamos a dejar la mamporrera y ya digo, vamos, hoy va a ser normal, o sea, vamos a simplificar. Va a haber un análisis y las conferencias, lo más destacado de las conferencias. Así que, bueno, bonito, barato, para toda familia. Así que, Ruditzi, si quieres presentar y darme la entrada, claro. Yo, pero si hay mucha más gente. Ya, pero sí que te gusta dar la batuta. A ver, recuérdame cómo se llamaba el juego que tengo que presentar. Batutita. ¿Te lo digo cómo se llama o cómo lo llamará Chris? Como creas que va a ser más divertido para los oyentes. Pon un punto intermedio. El juego se llama Animal Well y la Chris lo llama el juego de la patata. Vale. Pues, Pues bueno, vamos a pasar al consejo de sabios con el Animal World, o también conocido mundialmente, o como es más bien conocido mundialmente, el juego de la patata. Sabemos que es él. Nada, ahora fuera coñas. Por el nombre me cuesta acordarme, pero sí que he visto cosas del juego porque me ha parecido curioso. Porque por lo que he visto, y ahora es donde vosotros vais a corregirme y completamente decir, no tienes ni puta idea, es un Metroidvania. Uh-huh. Muy original en cuanto al diseño de niveles, porque sobre todo es un juego en el que no hay combate. Entonces es un juego que es más bien de Metroidvania, pero prácticamente exclusivamente de puzzles. Uh-huh. Entonces, pues eso me genera muchas dudas. Pero por lo que he visto, además de que tiene un estilo artístico muy peculiar, que ahora me diréis vosotros qué os parece, pues cómo lo consigue. Porque he leído que todo lo que he leído y visto el juego, la gente opina maravillas. Entonces, pues, ¿qué os ha parecido? Pues empiezas tú, empiezo yo. No. El juego, pues sí, realmente es bastante nuevo, salió en el 9 de mayo de este año, y me fijé, no sé dónde lo vi, como que aparece un Metroidvania donde no hay que atacar. Y dije, coño, y a mí que los Metroidvanias me encantan. Entonces estuve investigando un poco y se lo comenté aquí a Chris, que también le encantan los Metroidvania, que de hecho se ha pasado los dos Blasphemous, o sea que ahí dejará correr. Y bueno, y ahora estamos con el Tunic. Y el Hollow Knight. Y el Hollow Knight, y no sé cuál. Y Resident Evil 2. Resident Evil 2. No, estamos con Alan Wake 2, que ya va bastante bien. Ya era hora. El caso, me vale. El caso es que Animal World, como bien ha dicho Redditzy, es un juego que creo que lo ha desarrollado solo una persona, o ha estado casi siempre una persona, que es Billy Basso, que creo que ha tardado como 7 años en hacerlo, y lo ha publicado Big Mouth. ¿Qué me dices? Sí, sí. Entonces, el juego, tú llevas a un animal. Porque todo va en base a animales. Se supone que es un animal. Tú lo ves y es Kirby. O sea, realmente el aspecto es Kirby. Y Chris cariñosamente dice que parece una patata. Entonces ya lo hemos bautizado. Una bolita marrón. Monísima. Y yo, mira la patata. Y le hemos jugado a patata. Vale. Pero veo que es marrón tirando a claro, ¿no? No es marrón caca. No es marrón caca. El juego en sí es un Metroidvania con todas las de la ley. Es decir, tú tienes un escenario en el cual vas investigando. Vas abriendo camino y hay lugares con los que a priori no puedes acceder porque te falta una habilidad, porque te falta un objeto, lo que sea. Y a medida que vas avanzando, te vas encontrando puzzles, ¿vale? No, para mí me parece como muy curioso que no hay un lore per se, o sea, no hay una historia. Tú empiezas a jugar y es como, ya tienes ahí el nivel y apáñate, o sea... No hay texto, no hay nada, solo te vas encontrando objetos y bueno, tienes que ir averiguando pues, para qué sirven, ir haciendo todos los puzzles, ya está. ¿El de Enden Ring lucha o cómo? Es un poco el rollo. Hay menos historia que en el de Enden Ring. Sí. Pero entonces no, entiendo que tú apareces y no te dicen tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, o sea, es... No. Nada. Sobrevive. El juego es en pixel art, ¿vale? O sea, la gracia es que, claro, tú empiezas, pues como muchos metros y varias, ¡pum! ¿Sabes? Que ahí estás, empieza a investigar. Pero no te dicen lo que pasa, no te dicen lo que hay, no te dicen tu misión. Tú explora. Entonces, a medida que vas jugando, mediante el escenario, vas entendiendo lo que estás haciendo o dónde estás yendo o cuál es tu objetivo. O sea, nosotros creo que nos dimos cuenta, pues casi a mitad de juego, de lo que teníamos que hacer. Sí. Porque empezábamos a investigar, bueno, ahora por aquí, ahora, hostia, vamos a abrir por aquí, vamos a ir por allá, ay, mira, ahora puedo ir aquí, ahora puedo ir allá. Y el juego, creo que no hay ningún texto en ningún momento. En ningún momento hay texto, en ningún momento hay historia, en ningún momento hay nada. Todo te lo tienes que ir tú sacando un poquito de la chistera. Hay, he buscado un poco y sí que hay una historia, o sí que hay algo, porque hay algo, pero es un poco todo muy abierto a tu imaginación, o tu, mejor dicho, a tu interpretación. Es decir, pues yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Y la verdad es que es el encanto ese juego, porque también tiene una aura muy, muy de misterio. Sí, es un poco creepy. En algún momento es como, uy, por la música, elementos que van saliendo, y es como... Yo había momentos de tensioncilla de decir, ¿esto qué? ¿Sabes? Luego también el mapa es como muy grande y claro, te empiezas a perder, es un laberinto. Y bueno, vas investigando y dices, bueno, me meto por aquí y a ver qué, y bueno, hasta donde llegue. Perdón, continúa. No, luego también están pues todos los objetitos que te vas encontrando que... claro, a priori no sabes para qué sirve, no hay texto, no hay nada, y bueno, pues vas probando. Luego vas viendo también si hay algo que te pueda matar o no, porque claro, al principio parece que nada te mata, pero luego resulta que igual hay cositas. Como... Y es muy guay ir investigando esto y no sabes nada, es como pizarra en blanco, a ver qué hay. Di, Alexis, perdona. No, no, lo que estaba por así, digamos, una de las... Yo lo he comentado aquí varias veces, digamos, que uno de las de los momentos en los que empecé de vuelta a jugar mucho videojuegos y a meterme fue con los indies, y uno de los juegos de esa camada fue Limbo. Y Limbo era un poco el caer, nadie te explica absolutamente una mierda, no sabes nada, pero hay una narrativa que se cuenta a través de lo visual, del escenario, de la música. En el caso de Metroidvania, cuesta un poco más imaginárselo, pero vendría a ser una cosa así, digamos, simplemente te caes, empiezas a andar y vas descubriendo, ah, bueno, esto me mata, esto... 100%. Uh-huh. Al principio mola, bueno, lo que decía Chris, que el juego da a entender que pues nada te puede matar, ¿no? Como que es muy, muy bonito todo, muy, muy happy. Sí, al no haber enemigos ni nada, claro, es como, ¡ay, qué gusto! Tú piensas eso, piensas, ah, pues no hay enemigos, sean puzzles. Pero claro, te das cuenta que sí hay enemigos. No es que tampoco haya muchos, no es un juego de acción. Es un juego, es que más que... Es obvio que es un Metroidvania, correcto, pero lo que dice Chris, es habilidad y puzzles. Uh-huh. O sea, los combates se han cambiado por puzzles. Puzzles que no son muy complicados. Realmente no nos hemos encallado. Nos encallamos en una cosa, básicamente, pero al final lo sacamos. Pero lo que son los puzzles en sí son bastante... o sea, no iba a decir fáciles, pero asequibles. Es decir, que tras ponerte un poco, investigar un poco, dices, vale, crees más o menos por dónde va a ir la vaina. Hay alguna cosita que puede subir un poco de dificultad. Y unas cosas que me ha gustado mucho, mucho, es que en todo momento estás pensando, ¿he roto el juego? Porque claro, te dan unas habilidades, pero son tan... por decirlo así, tan características que dices, vale, esto me va a ir a... Es como un Zelda, en el sentido de decir, vale, esta zona me dan esto, pues sé que lo voy a tener que utilizar. Pero claro, luego te presentan otras situaciones que dices, pues quizá puedo utilizar esto. Y de la forma en que lo hace y de la forma en que está hecho, yo muchas veces le digo, es otro juego, ¿no? Porque y a veces parece que... Y luego ves que no, que está hecho por así, y luego ves que no, que sí lo ha roto. O sea, o que has descubierto algo, un secreto o algo, con cosas que no deberías haber estado ahí. Y la verdad es que me gusta mucho eso porque estás todo el rato debatiéndote la cabeza en plan, ¿estoy yendo por donde tengo que ir? ¿He roto el juego? ¿No he roto el juego? ¿Se supone que tengo que hacer esto así? Y creo que nunca me había pasado encontrarme con un juego que me diera tanta... O sea, que me comiera tanto la cabeza. Es decir, no sé por qué, mayormente, incluso en los Metroidvania, sabes por dónde tienes que ir generalmente, ¿sabes? O más o menos ya un pan camino, tal. Y aquí creo que es donde más desconcertado he estado todo el rato. Incluso cuando nos acabamos el juego, ya está, ya nos hemos acabado el juego, ¿sabes? Porque no hay un sentido de progresión de historia, de decir, bueno... Es una pena. Claro, sabes que más o menos dices, bueno, hay esto, o por el mapa, que dices, bueno, voy abriendo mapa, pero en ningún momento, a mí, no sé si a ti te dio la sensación, de que estábamos al final del juego. ¿Qué va? No, para nada. Es más, claro, hay como unas especies de coleccionables también que puedes ir encontrando por el mapa y tal. Y claro, era como, nos falta mucha cosa aún. De hecho, nos hemos pasado el juego, pero vamos a seguir jugando porque es que nos falta la vida aún para descubrir o, ¿sabes? En plan, habilidades igual que no hemos usado en sitios correctos, que no sabíamos o no teníamos aún. Y bueno, hay backtracking, ¿no? Hay que... volverlo a mirar. O sea, que entiendo que es un juego en el que estás continuamente aprendiendo. O sea, ¿sí? No para de aprender en toda la aventura. Sí. Sí, sí. Totalmente. Porque claro, además No para que te desconcierta, porque si al final tú, todos los jugadores estamos preparados para aprender unas mecánicas, ir mejorándolas y luego aplicarlas a todo lo que reste del juego, aplicando lo mismo. Claro, si te tiras todo el juego aprendiendo nuevas mecánicas, aprendiendo una nueva manera de hacerlo, claro, cuando llegas al final ni lo concibes, claro. Y llega un punto también que tienes tantas objetos, armas o mecánicas que puedes usar que llega un punto y dices, bueno, ¿y aquí qué hago? ¿Sabes? En plan, ¿cuál uso de todas las que tengo? Y te quedas como probando y dices, bueno... Al estilo de aventura gráfica. Sí. Pero yo una pregunta, o sea, decís de todas las mecánicas, objetos, pero entiendo que lo más guay, que es por lo que comenta Muñi, que te da la sensación de que rompes el juego, es por cómo puedes tú combinar estas cosas para generar soluciones, acciones, soluciones, dile como quieras, ¿no? Entiendo que es porque Exacto. Es un poco, cuando has dicho lo de Z, ¿qué es lo que pasa con Z? Que al final no paras de descubrir nuevas formas de, uy, si combino esto con esto, pero primero hago esto, pasa esto. Y dices, hostia, pues esto lo puedo haber usado aquí antes. Claro, tú estás hablando más quizá un Zelda Breath of the Wild, un Tears of the Kingdom. Sí, yo, de los claro, últimos, sí. No, yo hablaba un poco más de los Zelda clásicos, de decir, cuando te da el boomerang, ya sabes que esa zona va a ser full boomerang, a tope. O no, sea, sí, pero me refiero a las posibilidades que este juego te ofrece, que es de combinar esto. Sí, bueno, claro, no puedes combinar el objeto como tal. Ah, no, bueno, combinar sinergias jugables de las posibilidades que dan estas cosas. Eso sí, a ver, sin hacer spoilers, por ejemplo, lo primero que te dan es un disco, ¿vale? Es un disco como un frisbee. Y dices, vale, ese frisbee tiene multitud de opciones. Entonces, una de ellas, cuando lo hago, que no quiero decirlo porque es que es un spoiler. Sí, te ayudo a comentar la situación. En Hollow Knight, por ejemplo, pasa, pero obviamente Hollow Knight requiere de haber jugado mucho al juego y haber explotado mucho esa mecánica. Pero Zuno, por ejemplo, cuando lo pasó en directo, que utiliza técnicas de speedrun, hay sitios en los que está claramente pensado que vaya más adelante en el juego con cierta habilidad, pero a lo mejor salta, sin necesidad de tener el doble salto, por decir, decir algo, saltando y en el punto más alto, girando por otro lado y tirando tres habilidades seguidas, terminas cayendo en ese sitio y puedes seguir a pesar de no tener todavía, sin que sea un bug, sin que sea un clip, digamos, de atravesar una pared o de tratar de romper algo, pero simplemente utilizar las mecánicas que ya tiene de una manera medio retorcida para llegar al sitio. Claro, y lo que viene haciendo es exactamente eso, y que a mí me pasó que con el frisbee había una cosa que hice totalmente sin querer, porque por puta potra, o sea, que pasó así por casualidad, y me dieron un logro. Y claro, cuando te dan el logro es como, coño, esto se supone que es algo aparte, ¿sabes? Como a mí me confundió eso de decir, ah, coño, pues esto será aparte, será que es algo que va aparte del juego, que no está pensado para utilizarlo en la historia o en el gameplay, porque, hostia, te lo han dado. Pero claro, a medida que vas avanzando dices, coño, pues esta habilidad o esta mecánica o esta cosa que he descubierto por potra parece que me funciona en otros sitios. Y dices, coño, pues entonces sí que estoy rompiendo el juego, porque a lo mejor se supone que yo no tengo que hacerlo así. Pero claro, luego te das cuenta que han puesto ciertas cosas que dices, vale, no he roto el juego porque están pensadas así, pero luego vuelves otra vez y dices, ah, pues sí, lo he roto. O sea, pues digo que desconcertante a más no poder en ese sentido, decir, lo estoy haciendo bien, estoy llegando por donde toca, y creo que esa es la gracia de ese juego. Ahí está la gracia. Porque es muy fácil, digo, como ha dicho Chris, es muy fácil perderte, es muy fácil desorientarte, es muy fácil decir, sí, ¿y qué coño hago ahora? Pero a la vez es eso lo que dices, no, vamos a seguir. Me parece que tiene unos gráficos súper, súper, súper bonitos. Es pixel art, que últimamente creo que está, bueno, no sé si es que está de moda o algo, pero vaya, que está saliendo, lo he visto, bueno, yo solo lo he visto en Blasphemous, en este, y... Hay mucho. Bueno, digo yo. Hay muchísimo con pixel art durante años, pero... muy, muy bueno, tío. O sea, yo estoy contigo, a mí me encanta pixel art, ¿eh? Pero vaya, que creo que está hecho como con muy buen gusto. Tiene luego también el rollo de la música esta 8 bits que te lleva mucho pues a videojuego antiguo y tal. Pero trae un montón. Un montón, pero claro, también tiene cosas modernas. Entonces es como... creo que es una mezcla como muy bien hecha. O sea, estilo 8 bits con técnica actual, ¿no? Entiendo yo. Sí. Sí. Sí, depende de la zona, pero sí. Y eso, no sé, joder, es que me parece muy chulo. Luego también toda la estética del universo que han creado también, creo que está como muy bien integrada con todo, luego con las mecánicas también, o sea, con la jugabilidad, que no sé, lo veo como muy redondito, muy, muy, muy bien parido. Sí, no, la verdad es que es una pasada cómo lo han clavado, porque claro, no es un juego que siempre es muy oscuro. El juego, la base es una base azul, negro azulado, es como el gran predominante es el azul negro, pero tú a medida que vas abriendo mapa, las zonas van cambiando. Entonces ya abre una un poco más de hay algo más de cromatismo en el juego, pero sí que es verdad que el azul y el negro va a predominar por todo este el juego, con lo que trae ese toque más, como hemos dicho, más de, no quiero llamarlo terror, pero bueno, más de suspense. Sí. Porque también es verdad que hay muchas texturas, muchas historias que son bastante creepy, que son bastante de miedo, es decir, joder, más que miedo, de mal rollero. Es mal rollero el juego. Uh-huh. Pero esa es la gracia, es decir, es intrigante, es mal rollero, pero quiero jugar, quiero seguir jugando. Y los gráficos, pues ya digo, no es que no pueden haberlo hecho mejor. El pixel art es una pasada. Luego también, claro, esto está un poco relacionado con la jugabilidad, pero es como... Yo, por ejemplo, a mi forma de jugar, yo soy muy precavida, entonces como voy poquito a poco, ¿sabes? Como, y vas entrando en las salas y bueno, ya te vas oliendo si ahí va a haber algo chungo o no, tal. Claro, Xavi es más como de... ¡Al muere! No entrabas allá, pillo, y a ver qué me encuentro. Leroy Jenkins, ¿no? Leroy Jenkins. Y claro, luego los cambios tanto de ambiente como la música y todo también te marcan, te saben llevar como muy bien y te saben marcar como muy bien en el momento en el que estás. Y eso también me pareció que estaba muy bien hecho. Sí, porque hablando de la música, no recuerdo melodías muy destacables, tampoco es que tenga una música bestial, pero acompaña muy bien ese toque MIDI, 8-bit, sobre todo a mí lo que más me ha gustado son los sonidos de los animales, porque hay varios que dices, hostia, qué curioso, cómo lo han recreado, y la verdad es que está bien, no es un juego que destacaría especialmente por su música, pero al menos acompaña bastante bien a lo que es la aventura en su totalidad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que iremos acabando. Si tienes alguna preguntilla, si no, damos conclusiones y cerramos. Bueno, la parte de las conclusiones es la duración. ¿Cuánto dura el título? Bueno, ahora lo, y los diners también. El diners también. No, lo tengo todo eso para el final. Pues si quieres tú dar tu conclusión y cerramos y yo cierro. Ah, bueno, ¿Cómo vende el juego? Jugar el juego. ¿Cómo venderías el juego? ¿Cómo les vendes el juego? Yo lo vendo porque si tenéis ganas de ¿cuánto jugar el kilo de juego? A ver. Cuarto y mitad de animal. Tenéis ganas de jugar a un juego que sea un poco desafiante, pero que a la vez os pueda relajar, o sea, porque todo el tema de puzzle y tal está guay, pero claro, también tiene todo el tema de los enemigos otros que van saliendo. Entonces, creo que es como una combinación perfecta entre una cosa y la otra. Entonces lo vais a disfrutar. Si estáis buscando algo que sea un súper reto, súper difícil, tal, de súper habilidad, este no es vuestro juego. Pero si queréis pasar un ratito así del chill, relajarse y con un poquito de punch, ¿sabes? Me tiene un toque spicy. Lo recomiendo mucho. Sí, el tema es ese, o sea, es un juego tranquilo, tiene sus momentos de corre o sí, salta o tal, no son muchos, o sea, tiene sus momentos de, oye, hay un poquito de acción, pero generalmente es un juego bastante tranquilito, de tomártelo con calma, de estudiarlo bien, es fácil perderte, es muy fácil perderte, sobre todo al principio, porque hace unos juegos de pantalla muy raros, que dices, coño, digo, ¿dónde estoy? Y además, el bicho, si tengo que poner algo malo, es que el bicho es muy pequeño, y a veces lo pierdes, que dices, ¿dónde cojones estoy? Porque cambia mucho la pantalla y juega mucho con lo de cambio, salto y de una pantalla de abajo voy arriba y tal, y a veces es un poco fácil perder al bicho. Salvo eso, que al principio te acostumbres, yo creo que el juego pues te puede gustar bastante. El juego está ahora mismo unos 25 euros, está en todas las plataformas, está en Switch, está en PlayStation, está en Windows, bueno, no sé si en Xbox, quizá no lo sé, quizá no, creo que está en Switch, PlayStation y PC. Nosotros lo hemos jugado en la versión de PlayStation 5, lo tenemos por el Plus, o sea, nos ha entrado, no hemos pagado nada, y a ver, 25 euros por todo lo que conlleva no me parece un mal precio. Yo lo pago. Nosotros nos ha durado, creo que unas entre 10, sí, unas 10, 12 horas, más o menos, sí, nos habrá durado. Hace poquito. Pero, como lo que hemos dicho, o sea, el juego lo hemos pasado, pero ahí es rejugable. Es muy difícil que te acabes el juego al 100% en la primera atacada. Porque hay unos coleccionables que son funcionales, que no son simplemente el mero hecho de coleccionar, que dices, cuando ya te das cuenta de todo lo que es, dices, hostia, pues entonces me voy a poner a buscar eso porque quiero saber qué me espera. Y es lo que vamos a hacer nosotros de cara al futuro. O sea que tranquilamente estas 10-12 horas se pueden alargar a lo que sea, porque es que hay algunos y hay sitios muy escondidos, muy cabrones de encontrar, y a lo mejor se puede ir tranquilamente a las 20-25 horas buscando las cosas. Así que tenéis juego para rato. Vale, me alegra porque este es uno de los juegos, a ver, dentro de todo lo que es la escena indie, creo que hay dos que están hoy por hoy entre los indiscutibles para los top del año de 2024, por lo menos los dos que hay casi unanimidad en lo que es este primer semestre, que son Balatro y Animal World. Entonces, con Balatro ya lo tengo por vena y por culo un buen rato este año, así que este es uno que sé que termina cayendo. Y si tuviese acceso a mi puta PlayStation, igual pagaría el plus. Pero lo voy a pagar para que los niños lo aprovechen y yo me quede mirándolo por la ventana. Claro, yo, por ejemplo, también ahora estoy muy metida en el tema Metroidvania, pero es que me he pasado eso, el Blasphemous 1 al 2, luego empecé el Hollow Knight y a la vez aquí el señor me dijo de jugar al Tunic y estoy con los dos a la vez, estoy jugando un día uno, uf, otro día otro. Voy loca. El Tunic lo que tiene que es tiene picos de dificultad más pronto que el Hollow Knight para mí. Pero el Hollow Knight a nivel denso es denso de pelota, ¿eh? Y difícil también lo encuentro. Que al principio parecía que no, pero no veas. A lo tonto. Desde el principio a mí me parecía que te demuestra que va a ser jodido. Es que es un juego que yo dejé tres veces antes de pasármelo porque me perdía. Y jugando solo ese juego. No me quiero imaginar con eso y Tunic. Sí, no, si es que no, ya te digo, y claro, de repente me presenta a mí el señor este, el Animal Well, y dije, ay, qué chill, ay, qué divert, ¿sabes? En plan, es como lo mismo, pero como fácil, ¿no? Entonces, después de estar tan metida en juegos así difíciles, tal, como, ay, qué relajo. Sí. La verdad es que lo he disfrutado tanto. Es que, de hecho, fue súper curioso porque lo pusimos, se lo puse y dije, hostia, Chris, digo, además, ella se iba a ir a la cama, y dije, hostia, digo, he visto este juego que es un Metroidvania sin matar y no sé qué, y se iba a la cama y se sentó y estuvo mejor una hora más jugando al juego y dijimos, vale, y claro, nos lo poníamos por la noche después de cenar, tranquilitos, y la verdad es que con este mood el juego entra muy muy bien. Muy bien, lo recomiendo. Pues nada, muchas gracias por este análisis. Yo era un juego que había visto y me había generado mucha curiosidad, así que si el calendario, el apretado calendario que tengo de juegos me lo permite, pues veré también si le puedo dar o no, porque es sacar tiempo. Pero nada, pues las críticas Ready, por lo que estoy viendo, buenísimas, todo el mundo. No, sí, por eso, 10 es que y 9 y medios. Es que por eso tenía curiosidad de ver que me comentaban. Porque yo lo vi y dije, se ve feo de cojones, pero con lo que comentan dije, pues no. Que es muy bonita la patata. tú sí que eres feo, Rudy, pise la vale, por favor. Ay, calla, tonto. Alexis, que es posible que quizá el indie del año esté entre Balatro y Animal Well, de momento. Que no sea... De momento, sí, porque si el show no va a salir, entonces sí. Sí. Bueno, pues nada, ya con la puñalada de la pera, agradeceros muchísimo, en especial a Chris. Y bueno, si te quieres quedar ahora mientras comentamos el E3 o el no E3, nosotros encantados. Y si le quieres dar una patada al Muñi y irte, también estaremos encantados, sobre todo de verlo. Patada finilla. Me quedo un ratico. Perfecto. Venga, pues... Animal World instalando en Steam Deck. Ah, perdón, ya dime. Ah, bueno, y os digo, si tenéis Switch, no sé el cómo performea, no sé cómo va de bien. Sí, madre que te parió. No sé cómo va bien de cómo se está bien, si está bien optimizado o qué. Diría que sí. La Switch esto lo puede correr tranquilamente. Pero es un Animal juego tranquilamente World, de Switch, pirateando en Switch, perfecto. Bueno, pues nada, venga. De Switch. Vamos a Muñe, que ya es tarde y tenemos que hablar de E3. Venga. Pero no, muchas gracias por el análisis. Yo creo que ha valido la pena, el tiempo que le hemos dedicado, porque es un juegazo. Valió la pena. Pues sale, voy a pasar ya a presentar las cosas de E3, ya que Muñe no se ha mirado absolutamente nada. Y pues yo qué sé. Si solo fuera Muñi. Pues nada, a ver, lo vamos a llevar. A ver, ¿quién ha estado atento de E3? Alexis. Yo. Tú eres el que te perdiste la mejor conferencia de la historia por estar pero haciendo qué. Diferido, listo. ¿Pero qué estabas haciendo? Cuéntalo. Erecciones. Oh. ¿Generales o solo tuya? He entendido selecciones. No, es que creo que lo ha dicho cuando europeas. Sentido, sí. Ah, vale. Sí. Estábamos ahí por los Telegram escribiendo: Tío, lo que está presentando Microsoft. Bueno, entonces, vamos a ver. Alexis, ¿hay algo a destacar fuera de las conferencias de Ubisoft, Microsoft y del Summer Game Fest? Sí. Pues rapidito, qué tarde. Vale, creo que no es el primero digital, tío. Uno que se mostró en el Day of the Devs es uno que se llama UFO 50, que ese, hablando de dilatación anal, que se va a estar preparando Charlie, porque ese se lo va a zampar fuerte, ¿eh? Es un juego que es como una recopilación de 50 juegos, pero retro. Hacen como si existiese una como si hubiese habido una consola de 8 bits y sacan 50 juegos. En principio es como si fuese un típico de estos muchos chinos que venían muchos juegos en uno, pero luego empieza a haber como conexión entre los juegos y algún girito que parece que va a estar ahí, que estuvo curioso. Que, bueno, estuvo curioso y es uno de los que me noté para cobrar, porque ese sí me llamó mucho la atención. Uf, luego esto que tengo aquí, esto es el Summer Game Fest, eso lo vamos a ver de vuelta. Claro, vamos a ir metiendo juegos, a ver, Summer Game Fest también. Sí. Devolver, primero saco la de las que no vamos a profundizar mucho y digo un par de cositas nomás. Devolver fue la decepción más grande porque es la única conferencia en la que esperaba algo y entonces la única que podía decepcionarme y lo hizo. Fue la peor conferencia de Devolver en años, al que le haya causado mucha gracia el acting de lo que hicieron, porque hicieron como continúan con la idea de Volvi, que eso sí me hace gracia, pero fue un acting sin más, muy poco juego. Lo más interesante, que creo que puede ser interesante, es un juego que parece ser lo más idiota del mundo, pero lo distribuye Devolver, entonces seguramente va a tener algún giro, alguna cosa medio rara, que se llama The Crash House, que es como si fuese un simulador de reality TV, como si fuese un programa esto de tipo Gran Hermano o algo, alguna mierda similar, pero en el trailer dejaba caer de que si fuese solo eso no lo distribuirían ellos. O sea, como que pueden haber alguna cosita medio retorcida metida ahí, como las que les suele gustar a esta. ¿Se gente. Puede ser más troll que Devolver? Yo creo que no. Yo creo que no. Del Wolfson Direct no voy a mencionar nada. No hubo nada que me llamara mucho la atención. Pero el Guerrilla Collect, que fue el primer día, también hay un juego que gráficamente tiene buena pinta. Lo que se vio del momento que jugaron fue una basura. Porque gráficamente es un Silent Hill o un Resident Evil, pero de Play 1, con gráficos, vamos a ser un poco más generosos, inicios de Play 2, no supera eso a nivel gráfico. La estética está muy bien conseguida de meterte en eso, pero lo que mostraron en la jugabilidad había mucho que se dedicaba a agarrarse a tiros a cada rato, y creo que esto lo comentamos muy por encima la semana pasada. Precisamente gracias a estos juegos no es agarrarse a tiros, sino todo lo contrario. Pero eso de las conferencias menores, eso es lo que más destaco o lo que más me llamó la atención. Qué tristeza, cuánta conferencia para tan poco. Pero vamos con lo bueno, vamos a empezar, bueno, con lo bueno, con el Game Fest. Summer Game Fest. Supuestamente era una conferencia muy grande y tampoco creo que hay mucho que destacar. Una porque mierda, pillado un palo. A ver, Ricky, ¿qué salvas de esa conferencia? Absolutamente nada, porque... ¿Cómo que no? ¿Dijiste que de los Power Rangers te molaba? Sí, bueno, es verdad, los Power Rangers y creo que otra cosa te dije, ya no me acuerdo. Fíjate que tengo tan gran recuerdo que me olvidé. Pero a ver, comenta porque era una mierda, a ver. A mí me gusta escuchar cuando le meten mierda al señor Geoff Keighley. Es verdad, cierto. No, había dos cosas que merecían la pena. El Power Ranger de este beat'em up, que tenía muy buena pinta. Yo quiero siguiendo un poquito la cera de ese Trio Rey 4, ese Tortugas Ninja. Estaba guay. Y el DLC de Alan Wake 2, que ya me lo comí, y es la puta polla. ¿Ya te lo has acabado? Pues claro. Otro para sacar, ¿no? Si lo puse en el listado de juegos pendientes, que hay un montón y que va creciendo. Pero es que me despisto, hay tantos que me despisto. Para la gente que no lo sepa, el listado de Ricky, que nos pasa por Telegram de vez en cuando, empieza a dar asco ya. O sea, es más grande que la lista de la compra, tío. Hay que hacer scroll hacia abajo con el dedo porque no entra en la pantalla del móvil. Espérate que en breve toca Humanity. Ah, sí, ya lo tengo instalado, pero a ver si le puedo dar. Hombre, yo sí salvaría de esta conferencia el que me... Tengo curiosidad para ver cómo vas a ser, que es el Lego Horizon. un juego de Horizon, pero de Lego, que me pareció que puede estar curioso. Huele, y también, huele a truñardo, ¿sabes? No sé, yo... Será un Lego, me los Legos están mierda, digo, ah, no, que es el juego que estoy viendo, no es la tele. Bueno, los juegos de Lego es como el helado de... El helado de vainilla, digamos, no te puede caer mal el helado de vainilla, simplemente que no te va a sorprender, no va a ser nada que no hayas probado. La analogía brutal, creo. O sea, los juegos de Lego generalmente no suelen ser malos juegos, suelen ser no vamos a poner como... Tío, casuales, totales y sin ningún tipo de... Lo que dice Crono, el lado vainilla, que no tiene ningún tipo de dificultad y nada, te lo comes, pues sí, pero me refiero para jugarlo en cooperativo o de esto, que no los encuentro juegos de mierda. O sea, no es un juego que yo me pondría yo solo. No, pero que no lo encuentro tan mal. Espérate que no lo acabe. Un Lego es un juego de mierda. Bueno, ya que me ha pillado aquí. Joder. No lo sé. A las 6 de la mañana, si es mujer, mejor de toda la vida. Bueno, por cerrar simplemente, a mí me llamó también la atención que a lo mejor para seguir en la pista al Phantom Blade Zero, que parece otro juego así, mezcla hack and slash, mezcla Souls-like. Más de Soul, otro Soul. Que... No, he visto gameplays, que ya la prensa lo ha probado y tienes combos, o sea, está en un punto intermedio, o sea que... Y además técnicamente se ve muy bestia, entonces bueno, para seguirle la pista. Eso tiene buena pinta, sí. Lástima que no sale en Xbox. Lástima que se quede un juego de 78, pero bueno. Bueno, veremos. Eso también es cierto, sí. Entonces, no salvamos nada más, ¿no?, de la Game Fest. No, que sí, no había Torito. Sí, hubieron un par de cosas interesantes. Hay uno que se llama Dragon Boy. Ahora vemos cómo... Perdón, una cosa. Ahora vemos cómo tu opinión es completamente distinta a la del grupo. Pero sigue, Crono, sigue, por favor. Espera un momento, que Chris quiere decir algo del Summer Game Fest. Di, por favor. Sí, es que no sabía que lo habían anunciado ahí. Yo ya conocía el juego de antes, bueno, que estaba en desarrollo. No sé si os suena Neva. Ah, sí, es verdad, sí, perdón. Es muy buena página para comprar arcade. Joder, lo sabía. No en Eva, cabrón, no en Eva. La madre que lo parió. Es que hay una página web que se llama Eneva para comprar case de juegos. Y ha hecho la broma con el Eva. Ah, no. Sí, le significa el de Eva. Dale, de loco, la mejor broma del día. No, bien tirado. La verdad es que sí, muy claro. No significa dentro de Eva, no es en Eva. No, bueno. Dale. Eso dijo Adam. No, bueno, que es de los creadores del Gris, que para mí me pareció un juego precioso. Y lo otro. Hostia, ah, sí, bueno, si están poniendo como el Gris, te digo yo lo bueno que es. Qué tron. Me gustó bastante, me pareció muy bueno. A mí me sorprendió porque el Gris no lo tocó ni con un palo, pero este se veía que tenía combate. Y además tenía ni con dos, ready. ¿Eh? No, pero si tiene. Yo lo vi, me parece. El otro no lo tocas con un palo, este no lo tocas ni con el palo de Ricky. No sé, yo lo poco que vi dije, hostia, vi algo que parecía que tenía combate. Y digo, hostia, ni con el palo tenía como palo. Con habilidades así. Dije, bueno, pues. Pero si el Gris también tiene cositas. A mí me parece un juego sobrevalorado. Hay cositas, pero bueno. Hay cositas. Sí, aburrimiento. ¿Qué va? Igual, no, vamos a seguir con eso. Yo me lo jugué, ese Gris, y a mí eso de que me llegó al alma y me cambió la vida. A mí lo que me cambió es que tenía 10 euros menos en el bolsillo. Sí, claro, lo digo. Ay, pues a mí me gustó mucho. Te dejó Gris el juego. Bueno, para la gente que está viendo el directo, que se fije en Amo, por favor, que tiene hipo, que se joda. Estoy con un hipo, me cago en Dios. Pero come pan, o dale un susto. Y estoy embarazada. No, pero que está bien, que la cuestión es destacar cualquier juego que queramos destacar. Así que, Alexis, venga, ahora tú, ¿cuál otro querías salvar del Summer Game Fest? No, quería destacar un juego, sino un evento, un anuncio. La gente que hizo Among Us, que se forró haciendo Among Us, salió a declarar diciendo que iban a utilizar parte de todo eso que les vino un poco de arriba, que no se esperaban volverse millonarios, para financiar otros juegos. Hicieron una muestra de otros indies, lo que están apostando ellos como estudios, se convierte en una especie de semidistribuidora, apoyando y financiando otros juegos, lo cual me pareció una iniciativa guay. Digamos, al final no es lo que hace la mayoría, no es lo que haría yo si me forro, no me ven nunca más la putísima cara, me voy a vivir a Bali y no me vuelven a oír en su puta vida. Perfecto, yo solo por decir una cosa, Muñi, también hubo un tráiler de Sonic X Shadow Generation, no lo mires. Seguimos. Por tu bien. ¿Qué vino después? Joder, es que lo que vino después. Pues la conferencia de Microsoft. Y fue una conferencia que madre mía. O sea, fue una conferencia a nivel, nivel E3. Yo, para resumir, Microsoft, que cada uno diga su juego favorito y se hace un mini resumen al final, porque si no vamos a pegar aquí 40 horas. No, no, no, vamos a decir. O sea, yo solamente quiero destacar que la conferencia fue un pasote de conferencia. Que cada uno diga el año en el que piensa que van a salir alguno de esos juegos. 2040. 42, la clave siempre es 42. 2042. Tengo el pass comprado hasta 2050, me gasto 8.000 euros. Yo tengo uno de Xbox que cuando empecé, yo quiero decir, porque yo es lo último que me esperaba. Pues creo, sí que creo que todos vamos a decir el mismo, pero bueno. Ah. El nuevo Doom, ¿no? No, yo tampoco me lo esperaba. Yo un nuevo Doom. Ah, yo estaba filtrado ya lo del Doom, ¿eh? Pues yo sí, no lo he escuchado, lo vi y me pareció que flipaba, que se veía que se que flipas, o sea, tengo unas ganas. El último, bueno, los dos últimos son. Por eso. A mí se me quedó regalo, no me gustó nada, ¿eh? Pues a mí me encantó. A mí el último me voló la cabeza, tío, y un sistema de juego que no era para nada para mí, del estilo, y dije, nada, pues tienes que ir matando con diferentes, y dije, madre mía, chaval, vaya pepinazo. A mí, no los sé, dos. Yo cuando apareció ese tráiler, de repente, no sé por qué, no me podía despegar el calzoncillo, no sé qué pasó, pero fue una reacción instantánea. Digamos, ¿te rapaste? No, claro, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Bueno, pues nada, yo ya he dicho uno. A ver, Ricky, tú otro. Un momento, oye, que estaba cargando el portátil. En lo que carga el portátil, Muñoz, vale, ¿cuál decías tú? Vale, digo yo. Perfect Dark. Otro momento que se me cayó los cascos. Tranquilo, madre, seguimos sin ti. Madre mía, tío. Perfect Dark. Y es verdad, y se ha visto gameplay. Sí, dijo sí. Ricky, no dijimos Nicky. Por eso digo que me he quedado con el culo roto. O sea, yo no me esperaba para nada el Perfect Dark después. Por varios motivos. Uno, porque el cero salió bastante malo. Segundo, porque la vieja Rare, pues era como pff, todo lo que estaba haciendo Rare. Pero es que no lo hace Rare, tío. No, por Rare. Eso. Pues, no, claro. Obvio que no lo hace Rare. Ya Rare está muerta. Podría, está el mismo grupo, son vecinos. Sí, está el mismo lado, le copió la tarea y le está entregando primero el profesor. No, lo hace Crystal Dynamics, pero la verdad que es una saga que estaría muerta y en el olvido. Y ahora que he visto que sale el gameplay, y el gameplay mezcla parkour, mezcla acción, mezcla sigilo, mezcla espionaje, que también me da miedo, es decir, cuando quieres aunar tantas cosas que luego te salga un petardo. Pero hostia, es que el Perfect Dark 1 me encantó, y ahora no sé cómo va a salir este, pero al menos pinta bien, pinta guay. Ese, yo me quedo con Perfect Dark. El Perfect Dark se anunció hace, no sé si un año o dos. Sí, lleva hace un par de años, y el problema que tenía era que tenía, creo que era gente de Assembly, por eso está Crystal Dynamics, pues le pidieron ayuda a Crystal Dynamics porque no tiraba eso ni queriendo. Uh-huh. Y estaban diciendo que no sale, que patatín, y siempre dicen que sí sale. Y dice, hasta que no se ve algo, no me lo creo, pues hoy ya se ha visto la cosa. Y vaya, sí se ha visto. No, el gameplay ha estado chulo. Mucha cosa, es decir, creo que han querido poner un montón de cosas que luego a ver cómo las desarrollan. Por ejemplo, el tema del parkour me queda un poco. ¿Qué es lo que creo que es lo más frío que me ha dejado el parkour? Porque no sé si valdría la pena, ¿sabes? Pero bueno, salvo eso, lo que he visto, lo más que he visto, me ha gustado. Vale, a ver, Ricky, ¿cuál destacas tú? El Minecraft, tío. Me ha volado la cabeza lo que han presentado en el nuevo Minecraft. Y desde luego yo es un instant sold desde el día 1. Tengo Game Pass, pero me lo voy a comprar. Para sumarle un juego más a la lista, que como ha vendido poco el juego, ¿no? Nah, hombre, fuera de coña. A mí lo que más me gustó, tío, y ya te lo dije por privado, fue lo que se ha mostrado de Fable, tío. Una saga que a mí me flipa desde la época de Xbox 1, la primera. El 2 estuvo muy bien, el tercero ahí medio flojillo. Y me quedó pena de aquel si recordáis, ese Fable que se cancelaron, que tenía un rollo multijugador y tal. Creo que en la época 360 o One, no me acuerdo. ¿Lo hacía Molinete también? El Molinete, es que no me acuerdo si está todavía Molinete detrás o algo así, no sé. Tipo, el 3 lo hizo él, pero luego ya creo que ya no, ¿eh? Luego salió el de Kinect. El de Kinect era una mierda. Después de Kinect ya creo que ya lo dejó, ¿eh? Pero había anunciado que era multijugador. Bueno, pero espera, ¿no se metió con el Project Milo después de la mierda de con Kinect y ya dejó todo lo que era en Microsoft? Normal, ya engañó todo lo que podía engañar y lo de Milo era una estafa. No, totalmente que era una estafa. Pero me refiero que por eso digo que después de eso creo que ya Fable ya no lo vuelve a tocar, creo. No, ni nadie, claro. Sí, exacto. Y, hombre, es un reto también para Playground, porque solo han hecho los Forza Horizon. Pero a mínimo que este juego sea igual de divertido que son los Forza, yo fan número uno del minuto uno. Pero vamos, estoy dentrísimo con ese juego. Yo me estoy viendo carreras de carros ahí a tope de power en Fable. No, la verdad es que sí. Pues Alexis, un juego de la conferencia de Microsoft. Para no repetirme con ninguno, voy a decir Mixtape. Como lo tenía que decir uno raro. Porque es que es de los creadores de Artful Escape. Cuando salió ese juego, para mí fue un... uno, como decía Ricky, digamos, que Eris le había parecido tan transformador como cualquier otro día. A mí de Artful Escape, Cris me pareció muy bueno. De Artful Escape, creo que ese año para mí fue el mejor juego del año, o estuvo ahí en el top 3. Me pareció una locura. Creo que esta gente tiene una capacidad creativa muy buena y una forma de contar historias increíbles, y lo que viene el trailer me llamó muchísimo la atención, así que Mixtape lo voy a destacar de la lista. Está mirando a ver si es verdad que el juego salió en la conferencia, o si realmente ha dado prueba, acuerda, dicho, hijo puta, esto me la ha clavado el crono, ¿sabes? Estoy viendo que no nos dejemos nada porque se presentó mucho en la conferencia, y estoy viendo que digo, hijo puta, Chicha, te toca a ti, y te quedan un par de pepinos también buenos por los que comentar. A ver, yo tengo que decir lo que yo, una de mis sagas fetiche es Gears of War, por supuesto. O sea, es que un juego ambientado 14 años antes, de nuevo con Marcus, con Dom, un Real Engine 5, tío. Marcus Fenix muere en esta entrega, seguro, tío. Seguro. De hecho, muere en la precuela y no sabemos cómo cojones luego juega el resto. Es un clon. Oye, pues, era increíble. Lo bueno que han dicho del juego, que se habla un poquito posterior y demás, que querían volver un poco a las raíces. Si os acordáis, el primer Gears of War, sí, muy oscuro, era como muy oscurito, sí, con rollos de sustos, una especie de jazzker, algo de miedo y tal. Y puede quedar algo chulo, tío, si lo hacen así. Espero muy orientado a eso. Espero que vuelvan las raíces en lo artístico y lo narrativo, pero no en lo jugable. A mí me pareció un poco feo de jugar comparado con cómo se juega. Le dan alguna vueltecilla de tuerca, seguramente con estilo motor del Gears 5, digo yo, pero con la ambientación de los primeros Gears. Yo, sí. Si sacan algo así, que me escucharme en todas las entregas que quieran. Sí. Yo también. ¿Tiene para jugar al fútbol con coches? Hostia, eso lo tiene el peor juego de Gears of War. Y aquí el señor Abunic y yo lo hicimos jugando con los robots esos gigantes de Gears of War 4, jugando con un coche al fútbol. Creo que nos pasamos más rato jugando al puto fútbol que al juego en sí. Nos lo pasaste mejor ahí. Impresionante. Pero yo solo por comentar del Gears of War, que lo hablaba con Ricky y con Baker por el grupo que tenemos. O sea, creo que a todo el mundo nos sorprendió un montón ver cuando salió Gears of War, tú sí, y luego ves eso y dices, hostia, que no es el 6. Y dices, que es una precuela. Y al principio te quedas un poco así, pero luego dices, hostia, pues también puede quedar muy chulo, porque si con esto lo hacen, sin decir spoilers, pero para completar de cerrar y dar las explicaciones de lo que inicia el arco de la segunda trilogía, que es la que se tiene que cerrar ahora con el 6, porque son cosas que vienen de antes. Que esperamos que muera aquí... el puto hijo de una puta bella de una vez. Y que ese personaje. ¿Pero que es que... una precuela del 1 o del...? De todo. 14 años antes del día D. O sea, de lo que pasó. No, los locos no saben ni quiénes son, ni por qué están ahí. El partido de Alba todavía no ha destruido todo el mundo. Claro, porque había una guerra civil o algo así, ¿no? Claro, que la hubo hasta que la... Hasta que los locos. Hasta la federación, como sea, tiraron el martillo del Alba y todo el mundo está en contra de ella por todo eso. Sí, vamos, hasta que Putin lanzó los petardos. No, eso es aquí. No. Entonces eso. Hombre, está... Vale, pues dejamos el Gears of War. No, porque tengo una teoría, y es que no tiene ni puta idea de cómo sacar el 6 de tubo, pues sacamos el 0 como así. Que puede ser. Al fin se ha visto gameplay del Avowed, que era el... Eso es un juegazo. Chaval, eso es un chocolatito ahí en dulce que nos va a llegar a estas navidades. Nuevo juego de Obsidian. ¿Cómo lo voy a comer, chaval? ¿Ves? ¿Qué juego, él? Avowed. Avowed, como se diga, eso, mi inglés es maravilloso. Yo digo Avowed porque lo leo como un... Vale. La compañía esta, ¿cómo se llamaba? Que es buenísima, tío. Obsidian, es que son los dioses del rol, tío. Pues claro, es que Outer Worlds son los de Outer Worlds, me cago en Dios. Claro, sí, Protocol, Fallout New Vegas... Sí, ya sé que saca el segundo. Tienes el segundo que te está llamando ahí. Me cago en Dios. Hola, Amu. Y Muñi, como sé que vas bien de tiempo, también presenta la nueva expansión de World of Warcraft. Sí, no, ya. Yo sí, hubo un trailer sí, guapísimo de Diablo que no podría implementar sí, menos hostia, juego, pero el trailer era la nueva expansión del Diablo. Que mucho que Blizzard, está muerto y demás, pero hijos de puta, qué guapas se ponen las cinemáticas. Como esa compañía, es una pasada. No hay ni una que haga los trailers como los putos cabrones de Blizzard, tío. Escucha, es una pasada lo que saquen un Diablo al estilo de Trevi con Juman o Javier Reina, toma por culo. Madre mía. Y ya por cierto, perdona, un momento, perdona. Sí. No sé si lo sabéis, pero por lo visto creo que dicen que parece que Obsidian ha desvelado la fecha de lanzamiento, que es para el 12 de noviembre. Toma. Sí, salió de la web. Vaya navidades, tío. 12 de noviembre de 2024. Pues ahí lo tienes. Es que he leído un aviso que ponía desvela accidentalmente, vete a saber, yo creo que no creo en los accidentes, así de claro. Click, pero accidentalmente al botón de mantener el portal, ¿sabes? Exacto. Sí, accidentalmente lo he puesto en medio de la presentación al final, coming exacto. To. Exacto. Uy, qué perdón, accidentalmente he dejado una demo aquí para que juegue la gente. Voten vale, y para los más viejunos, o sea, casi todos aquí, también al fin ya se ha visto gameplay del Indiana Jones Great Cycle. ¿Y os convence? Ahí lo he visto muy Indiana Jones, eso sí, es muy Indiana Jones. Es el que se ve en la persona, ¿no? Y le tenía muchísimas ganas, tío, pero lo que he visto a mí, por ejemplo, que soy un seguidor acervo de Indiana, me ha dejado un poco... Joder, espero que sea mejor de lo que se ha visto. Sí, lo voy a jugar igual, me voy a trillar entero, pero me gustaría que fuera mejor, ¿eh? ¿Mejor en qué aspecto? Pues un poco en general, pero por ejemplo lo que se ha visto, el tema de animaciones y tal, a mí no me ha convencido demasiado, no sé, me ha dejado un poco frío. La gente hablaba de que, hostia, un juego de Indiana Jones en primera persona y tal, sí que es verdad que al menos la puesta en escena... Podemos decirle que es curiosa, porque claro, tú te esperas más un tercera persona, tipo Uncharted, de Tomb Raider, pero claro, ver en primera persona, yo creo que puede quedar algo muy chulo. Es que no te vende al personaje, claro, si no lo ves, no te lo vende. Claro, a mí no me gusta mucho. Yo hubiese pensado yo a tercera persona también, la verdad. Pero parece que por lo menos el tono del humor está bien pillado, sí. La ambientación no va a estar mal. Y ves Train Game Pass, que antes hablamos con Roy fuera de micro, de que... Se nos pasó a comentar Call of Duty. Bueno, no, ahora le iba a recordar. Los pepinos y lo que más va a importarle a todo el mundo y lo que más va a mover número de toda la conferencia y a ninguno se nos cruzó por la cabeza hablarlo. Pero va a ser otra cosa que, como está en Game Pass, se probará y luego hombre, se verá. Pero mal no pinta, que lo he hablado con varias personas, con Ricky, contigo, con varias gente y mal oye, no pinta. El Call of Duty tiene una pintona por eso lo digo. O sea, por lo que dicen van a regresar un poquito al tema de rollo palomitero en la campaña y a mí ya me tiene ganadísimo también. 300 gigas dicen que va a ser la de carga. No, ya la, pero vamos, ya han dicho que no. Han dicho que no sí, van a hacer 300. Sí, 295 para... Qué claro. ¿Qué entregas esta vez? Antes de Call of Duty, ¿es posible que Indiana Jones salga 30 de agosto de este año? Es posible, sí. He leído, sí, perdón, sí. Que no lo sé. No, yo lo que me sale aquí es que no dieron fecha, no sé si harán actualizado. Vale. Hubo mucho 2025 también, ¿eh? Vale, sí. Pero era solamente eso que digo, porque bueno. Sí, pero Indiana Jones sale este año, lo que no han dicho, el problema es que no han dicho ni el Bowen ni ese, que bueno, se ha filtrado. ¿Cuándo salen exactamente? Lo ponían este año, pero no pusieron fecha, ¿eh? Una pregunta, ¿todos estos juegos que estamos hablando, bueno, excepto del Gears of War, podría ser, son exclusivos Xbox y PC o hay alguno que sale para Play también? Ya veremos. Depende de la pasta que quieran. Ya. Depende de cuál. Ya lo han dicho, que cada vez saldrán más juegos que sí. Sean exclusivos, entre comillas, de Xbox en diferentes consolas, porque está visto que no le da la pasta como claro. Y a mí me parece bien que salga en todas las consolas, tío. Claro, al final, claro, tío, cuanto más salga, mejor es, más dinero van a ingresar, más posibilidades hay de que continúen los juegos. Lo que sí, remarcar. No lo comentamos, pero cuando decíamos del Lego Horizon, de la conferencia del Summer Game Fest, sale para Switch. Y es Horizon. Pero hoy por hoy, las consolas, si quieren tener rentabilidad de los juegos, y medio como que tiene que salir en todos los sitios. A ver, el único que he visto... Ah, no, hay dos de la conferencia que me sale aquí que sí están confirmados para PlayStation 5, que son Call of Duty y Doom. Uh-huh. Esos dos salen en PlayStation 5. Oye, a lo mejor sacarán dentro de 6 meses o un año para PlayStation. Y lo mismo, no te extrañe que dentro de un par de meses te saquen un Starfield Complete Edition y te lo saquen en Play. Sí, y bien que me parece, oye, tío, al final son juegos que tienen un desembolso tremendo. Pues cuanto más público lo juegue, mucho mejor. Y al final lo que hace es que te sigan sacando y apostando por más juegos, tío. Claro. Sí. Se mostró algo de Starfield también. Sí, una expansión. Sí, un DLC, ¿no? Una expansión. De hecho, hubo un tema de descarga por el tema de los mods y hay polémica, tío, porque sí. No sé qué historia de mod costaba como $7 o no sé qué burrada. No me leí bien la noticia, tío, pero sé que ya hay problemas con esa mierda, tío. Con los mods de pago y no sé qué historia. Sí, por desgracia, sí. Y comentar también que anunciaron nuevas consolas, nuevos modelos. Simplemente. Pues no venden consolas, pero anuncian más consolas. Exacto. Lo cual me sorprende un poquito, pero bueno, que te han sacado una Series X de sin lector de 1 tera, una con lector y 2 teras de memoria y una Series S con 1 tera de memoria. Bueno, más cosas para tener ahí para comprar. Y ya está, yo creo que simplemente por remarcarlo, porque ya lo hemos por hecho, pero me sigue pareciendo una burrada todo lo que hemos dicho, día 1 Game Pass. Sí, cuando sí. Salga. Todo, ¿no? Porque el de... Snake Eater, ¿no? También, que se nos ha dicho nada. Al remake del 3. De la chica que tenía superpoderes del cual sí. No sale el día 1 en el Game Pass, ¿eh? O sea, eso es lo menos remarcable. Ah, de... Tócate los huevos, ¿eh? ¿Cómo se llama la franquicia esta? Lo del... Me quiere salir, pero no me acuerdo. Que está Before the Storm era la secuela. La precuela. Que sale la segunda parte también. Life is Strange. Life is Strange, sí. Ese no estaba día 1 en Game Pass, ¿eh? Bueno, pues casi todos. Y tampoco lo había alguno por ahí que había anunciado, tampoco estaba, pero bueno. La mayoría sí. Y ya está. Vamos a dejar Microsoft, que bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que muy tenían que ilusionar y lo han conseguido. Sí, y ahora veremos cosas, que si funciona. Nos quedaron cosas para comentar, pero si no. Microsoft fue una presentación porque expansión de Fallout, expansión de The Elder Scrolls Online. Stalker 2 South también. Me lo contó Nacho cómo se ve el Stalker, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? Sí, ya hace tiempo que, bueno, ha ido retrasándose y parece que al fin lo vamos a tener. Es que cuando lo estaban haciendo le dieron a F4, empezó a actualizar el juego y se veía mejor gráficamente. Eso sí, para mí ha tenido un downgrade importante, pero bueno. Pero okay. Que lo que antes era muy loco lo que se enseñaba antes. Hombre, era demasiado. Era muy. Bueno, te da la ilusión de la Next Gen, pero bueno, al final. Entonces, vamos a pasar ya con la última. Que a mí me da mucha pereza comentarla, pero vamos a pasar rapidito. Ubisoft. Misma saga de siempre, misma mierda. Venga, acaba el programa. Yo iba a decir, mismo juego lavado de cambio Ubisoft, de skins y de escenario. Ponte la de 2014, la de 2014 de Ubisoft, y le ponen los números de ahora. Lo que tú quieras. Después de los gráficos del Watch Dogs y dice, chua, ¿esto se va a ver así ahora? Efectivamente, no. Efectivamente, no. Otra cosa que comentaba, digamos, yo, antes de que empezaran todo este siglo de conferencias, yo me vi todas las conferencias. Algunas, no todas enteras, 100%, porque tenía que, no sé, a lo mejor llevar a los niños a algún sitio o alguna cosa, preparar la cena o alguna cosa. No he trabajado. He visto conferencias todas. Se pidió la semana para ver las conferencias, tío. Lo he visto. Se pidió la semana de jefe, le dijo, cógete la. Pero que lo comentaba el programa pasado, de que lo veía con ilusión por el decir, a ver, ya he aceptado que no existe E3, vamos a ser optimistas y vamos a no esperar nada de las conferencias. Quitando, como dije antes, Devolver, no esperaba nada de ninguna conferencia. Entonces, salí contento, digamos, creo que no fue todo el tiempo perdido, no esperaba nada de Guerrilla, no vi nada de Guerrilla, no esperaba nada del Summer Game Fest, vi alguna cosa, de todo saqué algo y fue así, salvo Ubisoft. Ubisoft fue... El meme de DV de no esperaba nada y aún así me han decepcionado. Fue así, fue mala conferencia, digamos, porque hubieron conferencias que a lo mejor, bueno, no se mostraron nunca, como el Summer Game Fest, no fue una cosa súper rompedora, pero fue posiblemente de las mejores que hayan hecho a nivel conferencia, porque fue súper ágil. Poca publicidad, sin muchos cortes, sin muchos baches, mantuvieron un ritmo como conferencia, estuvo bien, el Summer Game Fest estuvo bien como conferencia. Sí, pero Ubisoft, lamentable, no. Tío. Ubisoft empezó con trailers de 3, 4, 5, 6 minutos de personajes haciendo nada, y lo que hacían era lo mismo que se hacía en Assassin's Creed llamemos cualquiera a partir del 3. El Star Wars, creo que puede estar bien. Aburrido. Lo que mostraban era aburrido. Hombre, ¿no? No era lo mismo de la conferencia. No, mostraron un pedazo de gameplay random. Del Star Wars. Entrando a una casa. Y... El Star Wars, el problema para mí es que se convierta en un genérico con un bonito embalaje que es Star Wars. Es que es lo que tiene toda la pinta. Claro, ese es el problema. Porque, coño, luce guay, luce bien, o sea, ese toque, pues eso, de película del oeste espacial, porque tiene toda esa aura, pero luego a la hora de jugar, es que no es nada que no hayamos visto ya. Yo ya de entrada le vi muchas inconsistencias, porque el nivel gráfico de donde sale, empieza el tráiler que enseña el de gameplay, a cuando se va al desierto, lo que se pone ahí que va al desierto a hacer cosas, hay una diferencia gráfica abismal, pero abismal. Entonces eso ya me preocupa, nos hemos currado esto y luego lo tenemos que expandir porque queda muy corto. Y es que se ve genérico, o sea, es que es eso, o sea, veo el Assassin's Creed, ojalá. Yo es que veo el Assassin's Creed, vi el gameplay de Assassin's Creed, vi el gameplay del Star Wars y digo, es que estoy casi viendo el mismo juego, pero con skins distintas. Es que los dos juegos me gustaron mucho más lo que vi que lo que tenía en la cabeza, porque la primera vez que se presentó Outlaws no me gustó para nada, no me pareció ni en lo más mínimo llamativo, y ahora por lo menos vi que la ambientación estaba conseguida. También un poco bruto a mi parte pensar que Ubisoft no iba a conseguir la ambientación cuando puede recrear la puta Florencia del 1500, digamos. Obviamente iba a poder recrear Star Wars y lo han bordado, creo que en ese sentido estaba muy bien. Y el Assassin's Creed sí que me gustó, que a mí lo que más me chirría y me va a seguir pareciendo una cosa que no es Assassin's Creed, que es de Valhalla, que Valhalla para mí también tampoco tiene mucho de Assassin's Creed, que es el hecho de un personaje súper fuerte, súper llamativo, que se vaya reventando con todo el mundo. No, pero el de la ninja, el personaje de chica, sí que me pareció que puede ser divertido jugar. Pero a nivel de presentación, de cómo el ritmo, de cuánto tiempo dedicaban a cada cosa y de cómo estaban, la mitad de las cosas que mostraron eran juegos como servicio. Era nueva temporada de tal, nueva temporada de tal, nueva temporada de tal, ahora agregamos a tal personaje y si pagas más tienes este personaje de cabezón. La conferencia me pareció una mierda. Lo que más destaco de toda la conferencia es el nuevo Anno, que fue lo único divertido como tráiler, aparte que tiene un nombre gracioso y que es una saga para los fanáticos de la gestión que estarán de pleno la mano. No sé, está bien. De hecho, pero ahora que dices lo del juego como servicio, creo que yo el que más curiosidad, no por jugarlo, sino por ver cómo funciona, es el XDefiant, que se dice que quiere ser el rival de Call of Duty. Mucho tiene que comer, pero también por lo visto es un juego de como servicio que es un shooter. Que de momento va bien, Sí, dicen que en principio la temporada inaugural arrancará ahora el 2 de julio. A ver cómo le da, pero. Pero hasta ahora iba bastante bien. Sí, sí. Pues digo, tengo ganas de ver cómo funciona este supuesto Call of Duty Killer, que le quedan muy grandes las palabras. De momento, ya veremos luego. Yo solo quería matizar, Alex, es que lo que decías de la chica de Assassin's Creed, sí, la movilidad mola y eso, pero luego lo combina con un sigilo que digo, es que es el sigilo que he visto ya, llevo 15 años viendo el mismo sigilo, tío. Pero entonces, también lo que busques el público, ¿no? También ya, pero es que no sé, en la gran saga le pides alguna cosita más, no que sea, hombre, es que la mecánicamente es exactamente... Tienen poliamor de eso, como lo llaman ellos. Oye, pero digo mecánicamente, tío, no, eso no, o sea, es que lo veo, digo, es que es exactamente, o sea, hazle una pequeña evolución, pero es que es igual que hace 15 años, es que eso es lo que digo. Yo esperaba también algo de Far Cry, sinceramente, digamos, por más que digan, es siempre lo mismo, sí, es siempre lo mismo y me encanta, lo quiero en vena cada dos años un Far Cry. Y no vi nada, me hubiese gustado un anuncio que dijera 2025 de un Far Cry, me hubiese caído bien. El año que viene lo tienes para el 26, tío, tranquilo, dale tiempo. El año que viene lo tenía para el 26, pero tengo ganas de un Far Cry. Porque jugablemente me parece que es de lo más divertido que se puede jugar en shooter. Hoy por hoy, digamos, de saga que siga saliendo es Far Cry. Y lo otro que sí que estuvo bien a nivel trailer y lo que mostraron fue el Prince of Persia, pero sabemos en cualquier momento lo echas con todo, entonces no sé cuánto más durará la fiesta, pero eso sí parecía interesante y parecía que tenía un poco de cariño por atrás, a pesar de que luego también como presentan las cosas, es todo muy enfocado a un no sé bien cuál es el público, porque yo no soy, entonces mostraban cualquier cosa que quería mostrar, lo mostraban con streamers jugando el juego y reaccionando a pedazos del juego de Ubisoft que... Sí. Yo creo que por ahí, porque ya tengo una edad y no entiendo. Sí, escucha, forma si, no entende, si no entendemos, si ponen streamers, ya sabes para qué. Mira, voy a hacer de polla vieja yo. Hace 56 caras que nos hemos quedado fuera de eso. Voy a hacer yo de polla vieja. Ubisoft, ¿dónde está el Beyond Good a nivel 2? Que me sigo acordando. Madre mía. Eso no se acuerda. Oye, otro que nació muerto, cada vez. Menos mal que te acuerdas con Wally, por Dios, no. El Rodi ha envejecido como 14 años este año. O sea, es cojonante, se ha convertido en un polla vieja. Yo creo que lo metamorfosis como una quisálida. Está como eso. Yo, 60% cartón. Y no me ves, cuando camino por la calle voy con los brazos cruzados por detrás, tío, mirando al suelo. Hostia, puta. Mirando obras. Pues bueno, nada, comentado, Amu, te paso el control del programa para que chapes, que si no te juegas, no, chapo. Bueno, gente, pues muchísimas gracias por estar otro programa con nosotros. Voy a ir despidiendo. Rodici, muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos en una semanita. Ha sido un placer, sobre todo a la invitada. Muchísimas gracias y ojalá te veamos de nuevo, que no tarde tanto en verte de nuevo. Así que nada, que vaya muy bien. A vosotros. Rikis, también un abrazo muy fuerte. Cuídate, hasta la semana que viene. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene y yo en el chat ya de menos a Odio Scotty, a ver si puede venirse la semana que viene. Alexis, muy buenas noches. Gracias por estar por aquí. Nos vemos también una semanita. Bueno, gracias. Muy bien todo. Muñi, cuidado. Cuando veas alguna imagen de Entoya, que se vio el trailer, que era este, que como que se ponía las máscaras y se convertía y demás, es una copia de Souls malísima, pésimo, mal diseñado. Probé la demo, es horrible. Aléjate de eso. Hombre, la semana que viene sale el GOTY de este año, tío. No, no, que ¿Cómo se ha más dicho él? Entoya. El trailer está guapo. No, Entoria. El trailer estaba guapísimo. Fue de los mejores trailers de todas las conferencias. Me bajé la demo. Es un intento de Souls sin tener la más puta idea de qué es lo que hace con Souls. ¿Pero cómo se escribe? ¿Que no lo el Toria? No. Entoria. Ah, vale, Entoria. Vale, perfecto. Pues ya le echaré un vistazo a ver qué y tal. Y el 21 sale no, el GOTY. Esquívalo. ¿Sale cuál? El GOTY de este año, el 21. ¿Cuál es? La expansión del ring, tío, ya está. Sí, vi la noticia que creo que solo un 30% de la gente o menos se habían pasado la parte de la historia que te hace falta para boss, poder acceder al DLC. Sí. El boss para poder hacer el DLC solo el 19%, tío. Acojonante. Venta, el 80% de la gente lo compró. Ahí está. Eso es lo que quería ver. Exacto. Charlie, también nos vemos. Espero que nos veamos prontito y merci por estar por aquí. Un abrazo muy fuerte. Esperemos vernos más pronto, sí. Me intentaré pasar más a menudo, si cabe. Si no tengo ningún problema por ahí, no me revienta una bandera o algo. No funciona Discord. No soy más putada. Pues, y nada, despedimos a nuestra invitada de hoy. Chris, o como también te pueden conocer, como Jodio Scotty. Vaya. Una de nuestras... Sí, vaya, que no me lo esperaba. Ay, ay, ay. ¡Qué sorpresa! Ay, qué sorpresa. Es como. Es como. No me enteré hoy, Claro, y mal, ¿no? Nunca están juntos, tío. Es como buscar suscriptores en casa, pero no, sí. Ay, gracias por invitarme. Buenas noches, caballeros. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Esperemos que os haya gustado el programa y nada, en una semanita nos volvemos a ver, así que cuidarse mucho, a jugar más y recordad que es el podcast, de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Chao.